qué estupidez lo que acabo de pensar. Pero perdóname si no te dejo cenar. Si no te fuera fiel, ¿qué te dolería más? Pensar que te engañé, nuestro amor o el que dirá. Si alguna vez no fuera fiel, tan solo por cambiar, ¿qué me dirías al volver? Vete con ella o quédate, que todo sigue igual. Antes de responder, imagíname a sus pies, dándole el mismo amor del que yo te diera ayer. Mira qué estupidez, pero puede ser verdad. Gracias por escuchar tan atentamente. Si alguna vez no fuera fiel, tan solo por cambiar, ¿qué me dirías al volver? Vete con ella o quédate. Si alguna vez no fuera fiel, tan solo por cambiar, ¿qué me dirías al volver? Vete con ella o quédate, que todo sigue igual.